condena, pero te sigo encadenado a ese recuerdo que no deja, no deja en paz mi corazón. No puedo olvidarla, no, no, por más que busco solución. No puedo olvidarla, no, no. Su cariño, ay morena, perdóname si te lastimo, es mejor a que te mienta, olvídame, busco otro amor, no, olvidarla, no, no, por más que busco solución, no, no, no, ay, es que no voy a olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso. No puedo.